Buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 13 de julio de 2015 y desde Caracas, Venezuela, los saluda Ángel Gómez y en la otra línea está mi amigo y compañero Horacio Machado. ¿Cómo estás, Horacio? Bien bravo, Ángel, para no decir la palabra castiza No te de Venezuela. preocupes, que mira, aquí tú puedes decir lo que tú quieras. Porque esto es internet y aquí no hay, No hay ¿cómo se llama? censura. No hay censura. Es más, yo había pensado titular, yo siempre le pongo un título al post cuando lo publico. Yo había pensado que el título de hoy iba a ser ¿Qué bolas tiene Florentino? Pero bueno, quizá No. para que no se ofendan algunos de los oyentes, voy a poner algo más suave. Bueno, ¿qué falta de bolas tiene Florentino? Sí, señor. Bueno, como obviamente el tema del día y de la semana y quién sabe cuánto tiempo más es lo de Casillas, yo quiero que tú, sin ningún tipo de limitación de tiempo, etcétera, digas lo que tienes que decir al respecto, pero antes te pido un favor, que es que yo quiero leer un mensaje corto que yo envié esta tarde, a un programa de radio que estaban hablando de este tema, y mi mensaje dice así: soy del Barça y me dio pena ajena lo de Florentino con Iker. Por la puerta de atrás, la puerta Raúl, como yo la llamo. Ese es mi mensaje. Te cedo los micrófonos, Horacio, para sin límite de tiempo, expláyate ahí y di todo lo que tengas que decir. Bueno, pues tiene un programa que una conversación, amor. Yo empiezo y después tú me das tu parecer, ¿no? Bien, pero dale tú, te autorizo a que te encadenes y así te desahogas y tengas y digas todo lo que tengas que decir y después continúo yo. Bueno, mi desahogo viene desde hace tiempo a los siguientes, a los seguidores de este podcast, porque yo siempre he estado en desacuerdo con el manejo del club por parte de Florentino. No tienen director deportivo, no tienen cambia de entrenadores cuando cambia entrenadores cuando él quiere, cambió Ancelotti, cambia jugadores cuando quiere, regaló, bueno, yo he nombrado que si regaló a al alemán ¿cómo se llama? Posible. Özil. Ha regalado a muchos holandeses que estuvieron ahí, que ahorita se me va en la cabeza. El que más se viene a la cabeza ahorita es Robben y está jugando en el Bayern de Múnich, ¿no? Bueno, ha hecho lo que le ha dado la gana y lo que le ha permitido la chequera. Pero yo creo que la afición se está empezando y los socios se están empezando a despertar. Y bueno, y el primero que le dio el campanazo ayer fue presentándose él solo, solito, Iker Casillas llorando, con un mensaje corto, y obligó hoy al Bernabéu, o a los directivos de Real Madrid, los directivos, a Butragueño, que es el único que parece que sale ahí, a moverse para hacer un mensaje institucional. Y entonces él trató de justificar lo injustificable, ¿no? Y yo creo que, bueno, por supuesto que un atleta pierde condiciones, por supuesto. Pero no son las formas. Por ejemplo, creo que la forma que se despidió de Xavi, para decirte del Barça que tú eres fanático y que siempre hacemos estas discusiones amistosas. A veces no estamos de acuerdo, pero eso fue una salida, bueno, digna de agradecimiento que participó todo el club. Es más, estaba viendo hoy en un video, bueno, los mejores momentos de un portero, porque un portero es el último, hombre, siempre el último hombre para salvar a un club de ¿cómo se llama? Del gol contrario. Y resulta que en el video los que salen hablando bien de, ¿cómo se llama? Los que salen hablando bien de Casillas son los del Barça. Xavi, Puyol, Gerard Piqué. Hasta salió una frase de Xavi diciendo, tú estás tranquilo porque sabes que está Iker ahí. Imagínate tú. Y entonces el tipo este, por ahorrarse de unos reales, o porque le tenía rabia, o porque le evita los negocios que él quiere hacer, bueno, no sé qué razón tendrá. No te digo yo la puerta de Raúl, como tú la bautizaste en tus comentarios, sino la puerta así de lo prohibido. Y yo creo que esa puerta que eligió con la salida de Iker, también vi otro video que salió en la leí en El País, que salió dando el mensaje institucional, y salió otro video que salía Iker Casillas con los 19 títulos que ha ganado con el Real Madrid, después de 25 años siendo fiel a la causa del Real Madrid. Porque si yo lo comenté en otros podcasts, si yo hubiera sido un tipo más atrevido, le doy la décima y me hubiera ido para el Carrizo. O ya hubiera palabrado con el famoso ese Jorge Méndez, o el portugués ese que es el manejador de ahí de todos los clubes de Europa, o amigo de los dueños, o amigo de los entrenadores, todo eso. Y entonces se quedó ahí y aguantó que Mourinho lo sentara, o aguantó ese otro ser nefasto. Y por cierto que ahorita leí que Mourinho quiere a Pedro, por cierto. No sé si sabía esa noticia, pero de Sí. verdad que la manera que salió la alabanza de Xavi, hasta ganó Casillas un premio Príncipe de Asturias de Deportes, que lo compartió con Xavi, que eran los peores momentos de las relaciones entre el Barcelona y el Real Madrid, que repercutían en la roja. ¿Cómo se llama? Y que Xavi y Casillas intermediaron para que no se reflejara eso en la selección española, y le dieron un Príncipe de Asturias, un premio Príncipe de Asturias, ahorita el rey de España. Entonces, Sí, ese fue un premio para la selección española en su conjunto. Lo que pasa es que como co-capitanes pues iban Xavi e Iker a recibir. sí, pero coincidió con el tiempo que Mourinho ponía a Pepe a repartir leña en el medio campo, como medio centro, pero para repartir leña fundamentalmente. No sé si tú te recuerdas de esa época, ¿no? Sí, Entonces, sobre todo después de un partido donde hubo leña pareja entre Marcelo, Sergio bueno, Ramos, que fue que expulsado, y Pepe, eso fue una carnicería lo que hicieron contra Messi, contra todos ellos. Entonces, ahí los ánimos se caldearon y los que vinieron a, digamos, a calmar toda la cuestión fueron esos grandes amigos, que son grandes amigos, vamos a estar claros, Xavi e Iker Casillas. es más, yo creo que al único del Real Madrid que ha invitado para las bodas o los nacimientos, o los bautizos de los hijos del Barça ha sido Iker Casillas. Así que lo ven como un tipo que es amistoso, que es un tipo sencillo. Y bueno, tú dices la puerta, Raúl, yo digo la puerta del Waterclub que querían hacer, pero esto le va a salir caro a Florentino. Bueno, ahorita, ya que me desahogué, ¿qué opinas tú? Antes de dar mi opinión, voy a leer aquí unos extractos que me pareció muy interesante en un blog que se llama bernabeudigital.com. Tras las dos despedidas de Iker Casillas, pues fueron dos, ¿no? En su semana de salida a Sí. Oporto se reúnen recuerdos sobre otros grandes jugadores que dejaron la institución blanca, entre ellos Alfredo Di Stéfano, Raúl y Butragueño. Di Stéfano, a pesar de haber cambiado la historia del equipo, tampoco tuvo una buena despedida. El jugador dijo adiós al equipo gracias a discrepancia con Miguel Muñoz, quien era entrenador para el año 64. A pesar de ello, 3 años más tarde se realizó un encuentro frente al Celtic de Glasgow, donde el jugador dio el adiós definitivo a la institución frente a 120 mil espectadores. en un partido donde jugó 15 minutos. Puskás fue otro caso, quien disputó su último partido en el 66. Fue homenajeado 3 años más tarde, al igual que Di Stéfano, en un partido frente al Rapid de Viena. Paco Gento, uno de los mejores extremos de la historia del fútbol, consiguió títulos que casi nadie ha logrado en el Real Madrid. Dos homenajes, uno en el 65 y otro en el 72, frente a 100.000 y 60.000 aficionados. O sea, ese es un caso, digamos, donde sí se le hizo la, por lo menos el del 65 se le hizo cuando tocaba, ¿no? Butragueño dio el adiós al Santiago Bernabéu en el año 95, en un partido frente a la Roma, donde los blancos lograron imponerse 4-0 frente al equipo italiano. El jugador logró ese día 3 asistencias y marcó un tanto, lo que selló su historia como jugador del equipo. Raúl González, el jugador que más partidos disputó en el Real Madrid, 741 en total, también vivió un momento amargo. El jugador que estuvo el día de su despedida en el año 2010, acompañado únicamente por la junta directiva y el máximo mandatario del Real Madrid, Florentino Pérez, en lo que fue una fría rueda de prensa, similar a lo sucedido con Iker Casillas. Sin embargo, 3 años más tarde, fíjate que se va repitiendo los ciclos, ¿no? 3 años, 3 años, 3 años. 3 años más tarde, el español regresó al Bernabéu, con el que era su equipo al momento, al Sadd de Qatar, disputando 45 minutos con cada equipo y recibiendo un merecido homenaje tras 14 años vistiendo la camiseta merengue. Mi opinión, bueno, yo la di resumida pues en ese mensaje de texto que mandé. Estoy seguro de que una opinión parecida es la que tiene la mayoría de los culés, porque el caso de Casillas y de los grandes jugadores en general trasciende un poco la situación pues de temporal de lo que son las camisetas y los colores y las pasiones de uno y del otro. Entonces, cuando Iker ha defendido la selección española, por ejemplo, nosotros lo hemos aplaudido, cuando nos hemos alegrado por esos éxitos que ha tenido la selección española, que ningún portero ha tenido los éxitos que ha tenido Iker Casillas al frente de la selección. Entonces, ese es un momento donde los culés no solamente, digamos, celebramos las jugadas de Iniesta o de Xavi o de Busquets, sino que también reconocemos y nos alegramos con los éxitos de jugadores como Sergio Ramos, como Iker Casillas, etc. Entonces, yo lo que pienso realmente que Florentino pues actuó obligado por las circunstancias. Yo pienso de que esa rueda de prensa de Casillas en solitario, eso fue algo acordado, que ellos hablaron. Pero lo que no puedo en ningún momento creer es en lo que dijo en la rueda de prensa de hoy. Primero, que ¿para qué hacer otra rueda de prensa? O sea, si ya el jugador había leído el comunicado, había oficialmente dicho de que se marchaba, obviamente él no lo puede, él no tiene autoridad dentro del club para convocar una rueda de prensa, él como jugador. Él para hacer eso, hay unos canales y hay una secretaría de comunicaciones, o como se llame, una vicepresidencia, no sé cómo se llama, pero y todo eso sabemos cómo funcionan las cosas en Real Madrid. Ahí no se hace nada si no llega el visto bueno de Florentino. Entonces, Florentino definitivamente dio el visto bueno para que la rueda de prensa fuera como fue. Y después de que fue como fue, que Iker Casillas, pues entre llanto y todo esto, fue algo bastante emocionante. Le cayeron, inmediatamente le llovieron las críticas, hubo los cánticos de Florentino dimisión y todo lo demás, y otro cántico que hubo por ahí, que es Sergio Ramos no se vende, así que cuidadito con lo de Sergio Ramos, ¿okay? Yo creo que después de todo esto, Florentino reflexionó un poco y entonces tomó la decisión, equivocada a mi manera de ver, de convocar la rueda de prensa de hoy. Y en esa rueda de prensa de hoy, para mí que mintió. Porque yo no le puedo creer de que Casillas se va porque quiere, que Casillas se va porque lo pidió, que no hubo homenaje porque Casillas pidió que quería hacerlo lo más sencillo posible. Yo no me creo nada de eso. Todo eso es como dicen los americanos, bullshit. Entonces, pienso de que es un gran mentiroso, que es un gran descarado, y aquí pues estamos para rajar de él y de cualquiera que lo haga de esa manera. Esa es mi opinión. Yo creo que ahorita tiene una papa caliente en sus manos, que es el caso de Sergio Ramos, y que va a tener que hilar muy fino ahí. bien sea de que esa salida vaya ligada, como dicen algunos periodistas, a la llegada de De Gea. Yo no sé al final si De Gea va a llegar o no, todo pareciera que no, porque ya Van Gaal convocó a los Demonios Rojos que se van a la gira a Estados Unidos, y De Gea está en esa convocatoria, y sorprendentemente el que no está en esa convocatoria es Víctor Valdés. Entonces todo pareciera que Van Gaal está contando con De Gea para que es su último año de contrato y que va a dejarlo ir después de un año que se pudiera ir gratis. Él sería dueño de su pase. De manera de que Florentino tiene dos alternativas. O cumple con Sergio Ramos y le aumenta el sueldo a niveles, pues, digamos, de lo que ganan otros jugadores como Gareth Bale, como CR7, que es el que más gana ahí en ese equipo. Lo ubica más o menos cercano a esos dos, o va a tener que negociarlo en el mercado. Y yo pienso que en ningún caso, por los montos que se ha estado manejando en la caverna mediática, de que quieren venderlo en 100 millones de euros y en 120 millones de euros, yo pienso que ningún defensa vale 120 millones de euros, es mi opinión. ¿Ok? El mercado es el que es, y si hay alguien que está dispuesto, algunos de estos jeques que están en el fútbol inglés o que están en otro fútbol, están dispuestos a pagar 100 millones de euros por Sergio Ramos, pues bueno, lo negociará, yo pienso que muerto la risa, pero cuidadito con el Bernabéu, o sea, cuidadito con la afición del madridismo, porque ya lleva, digamos, un plomo en el ala, que es esta situación de Casillas, que la ha manejado, en mi manera de ver, sumamente mal. Esa es mi opinión, Horacio. Bueno, coincidimos en la. Bueno, yo creo que tú fuiste más vehemente que yo. Yo le iba a mentar la madre a Florentino, pero ¿a qué le importará a Florentino que un fanático del Real Madrid le mete la madre de Sudamérica? Pero yo creo que Florentino tiene plomo en el ala para la próxima elección, que no sé cuándo serán las elecciones del Real Madrid para presidente. Y tiene plomo en el ala y él tendrá que manobrear muy bien en el tramo de transacciones. Por ejemplo, lo que tú dijiste ahorita de Sergio Ramos, vamos a ver lo que va a pasar, bueno, una hipótesis lo que va a pasar, bueno, y que te pregunto tú por eso es que no venda a Sergio Ramos, que le dé el aumento que le pidió Sergio Ramos y que se le caiga la operación por De Gea. ¿Qué te parece a ti? Sí, pareciera que por ahí vienen los tiros, pareciera que lo de De Gea se está, digamos, estancando. Y entonces yo lo voy a amarrar aquí y ahí vamos a pasar al tema de los fichajes para ir dejando un poco lo de Iker Casillas. Yo había dicho de que Víctor Valdés no contaba, el técnico holandés no contaba con Víctor Valdés, no lo había convocado para esa gira americana. Entonces, bueno, aquí en el diario Sport, un articulista llamado José Díaz dice lo siguiente. Según el diario Sport, Víctor Valdés, excluido de la expedición del Manchester United que realiza la gira pretemporada por Estados Unidos, habría sido ofrecido por Ginés Carvajal, que debe ser su representante, a numerosos clubes, entre ellos el Real Madrid. Ya meses atrás se especuló con un serio interés del Valencia en los servicios del cancerbero catalán, que parece estar fuera de los planes de Van Gaal y por lo tanto debería buscar destino para proseguir su carrera. Entonces, quién sabe si el sustituto de Iker no va a ser precisamente De Gea, pero sí pudiera ser Víctor Valdés, que obviamente tiene todo el conocimiento de la liga. Ha sido trofeo Zamora más de una vez con el Barcelona y va a ser, si este rumor se confirma, va a ser bien curioso, pues, ver a Víctor Valdés de nuevo en la Liga BBVA, pero con la franela del eterno rival. ¿A ti qué te parecería eso? Bueno, ¿qué edad tiene Víctor Valdés? Víctor Valdés no es tan viejo, ya te lo voy a averiguar aquí. ¿Pero tú crees que estará en condiciones como para sustituir a Ometa como Casilla? Él tuvo pocos minutos con el United, pues acuérdate que él viene de una lesión en la rodilla y de una operación. Y todo esto que fue una recuperación bastante bastante lenta, ¿no? Y obviamente teniendo por delante a De Gea, el catalán no tuvo así muchos minutos que digamos. Víctor Valdés, nacido en Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 14 de enero de 1982. 1982, tiene 33 años. Tiene un año menos que Iker Casillas. ¿Qué opino? ¿Sí? Que por ¿Te gustaría? esta... ¿Te gustaría? ¿No te gustaría? Bueno, depende de las condiciones que llegue el tipo. Okay. Si llega, o sea, más Víctor Valdés llega en buenas condiciones, bueno, sí me gustaría. Pero es que volviendo a Florentino, el manejo de Florentino, de las transacciones, pueden haber muchas combinaciones. Y amor, hay combinaciones que podemos, amor, nosotros ni mencionamos, ni los periodistas españoles están. Primera opción, que venga Víctor Valdés. Bueno, primera opción no. Una de las opciones es que venga Víctor Valdés. Otra de las opciones es que venga De Gea. Que De Gea debería ser la mejor opción porque es más joven. Otra opción sería que pusieran al Casillas este del Español, que ya lo están contratando. Es decir, si se querían ahorrar los reales, bueno, ahí se los ahorran. Y tendrían que aumentarle el sueldo a Sergio Ramos para que no se le incendie la institución a Florentino. Es decir, con respecto al Real Madrid, eso veo yo en la portería y en la defensa. No sé qué te parece a ti. Bueno, repito, a mí me resultaría bastante incómodo, era, pues, porque ya lo que vivimos con Figo, yo no quisiera volverlo a vivir. Por lo menos lo de Valdés no fue, no, si se da, no sería una transacción directa, porque ya él pasó por el Manchester United y estaría volviendo a la liga para darle algo así como un segundo empujón a su carrera. Pero estoy de acuerdo contigo, si está en forma, es un tremendo, te digo, es un tremendo arquero, ¿ok? Si está en forma, porque nosotros lo vivimos. Obviamente, los porteros, esa es una posición donde no se desgasta de la misma forma. Y Víctor Valdés y también Iker Casillas están en una edad que no debería empezar el declive todavía para un portero. O sea, a esa edad es normal que para un jugador de posición, sea defensa, sea mediocampista o delantero, empieza un poco el declive, pero no para un portero. Un portero puede ofrecer un rendimiento muy bueno prácticamente hasta los 40 años. Y más que todo será la confianza que le dé el entrenador a De Gea, a Víctor Valdés, al que sea, para que tenga, o sea, más, tenga, ocupe el puesto ese de portero del Real Madrid. La confianza que le quitó Mourinho a Casillas, eso es un daño por el cual empezamos con este enfoque, ¿no? Pero ese, a mí me imagino que tienes que hablar con Rafa Benítez, digo yo, o con Zidane. No Claro, sé. Tendría que haber pero confianza. en este momento, como yo veo la cosa, el juego está trancado y quien tiene la piedra de tranca es el Manchester United. O sea, si el Manchester United no mueve ficha, esto no se va a mover. Y ya se fue Casillas y De Gea no vendría, tendrían que buscar en el mercado quién es el mejor guardameta disponible. Y en ese caso, lo lógico sería que le dieran la titularidad a Keylor Navas, que para eso hicieron ese fichaje el año pasado. Yo siendo Keylor Navas me sentiría muy humillado después de todo lo que pasé a la sombra de Casillas, que se vaya Casillas y me contraten a otro para estar por encima mío. Si yo fuera la gente de Keylor Navas, yo pediría cambio inmediatamente si llega otro para ser el número uno. Esa es mi opinión. Bueno, vamos a pasar a otro tema porque si no vamos a encerrar en este tema que todavía no está cerrado, ¿no? Porque puede subir, digo yo, puede subir estas cosas. ¿Qué noticias tienes tú de transacciones hechas Bueno, hay o una más en el transacción mercado? hecha y reconfirmada y recontra conocida y que ya se empezó a entrenar con el equipo que no lo hemos hablado aquí, que es Arda Turán. Arda Turán llegó Bueno, como dicen, Vini Vidi Vinci, porque llegó, fue presentado en sociedad ahí, como dicen, en el Camp Nou. Fue ahí una gran cantidad de aficionados que se congregaron para darle la bienvenida. Llegó, digamos, dando unas declaraciones que gustaron mucho al culé, que es, bueno, vengo al equipo que yo siempre he soñado jugar. Yo siempre he sido, desde hace muchos años, que mi ídolo es Andrés Iniesta, y poder compartir en terreno de juego con Iniesta y con Messi, con otros jugadores, es un sueño hecho realidad. Entonces, esa declaración, obviamente, pues le abrieron la puerta de par en par, y ya, a pesar de que no puede jugar hasta el año, hasta enero del 2016, ya se está entrenando con el equipo. Está viajando con el equipo para la gira americana, donde el Barcelona se va a enfrentar a equipos como el Manchester United, como el Chelsea y como el equipo de Los Ángeles Galaxy, y creo que también la Fiorentina está por ahí. Arda Turán, pienso de que es un fichaje de lujo. Me gusta mucho este fichaje. Lo que no me gusta es que se haya utilizado como bandera electoral, porque pienso de que no, de que han podido tranquilamente, si tenían ya todo cuadrado y habían hablado con el entrenador, con el, digamos, con el representante, y el representante había hablado con el jugador y todo lo demás, han podido tranquilamente esperar las elecciones, que son este fin de semana. Y quien sea el ganador el fin de semana, pues presentarle, bueno, mira, tenemos esto aquí, y que sea, eso hubiera sido lo gentil, pues lo caballeroso. Pero en esta situación electoral, pues no tenemos esa situación, y Bartomeu ha estado tomando tras bastidores una serie de decisiones que no le corresponde, porque ya él renunció y toda su junta renunció, y lo que hay una junta interina, que lo que le tocaba era manejar el día a día, asuntos de rutina, y en ningún caso hacer un fichaje de este tamaño. Eso es lo único que yo critico de este fichaje. Desde el punto de vista deportivo, me parece excelente, me gusta mucho el jugador, considero de que era el mejor jugador del Atlético de Madrid, conjuntamente con Griezmann, y que va a ser un gran refuerzo para el medio campo, que, como todos sabemos, ya tuvo la partida de Xavi. Entonces, ese medio campo con Sergio Busquets, con Rakitic, Iniesta y Arda Turán compitiendo estos últimos tres por dos puestos, me gusta mucho, pues me estoy frotando las manos para lo que va a ser la temporada que viene. Eso es con respecto al equipo culé. A ver, Y ¿qué te sobre todo pareció este, lo de Arda Turán? bueno, me pareció una gran adquisición por parte de ustedes. Los aplaudo. Pero también tengo, yo leí que también Luis Enrique presionó ahí. Por eso lo que dice, lo que yo he leído, lo que expresa lo que yo he leído. Yo lo que sí creo es que lo que yo te expresé anteriormente, el interés de Chelsea por Pedro, ¿qué te parece a ti? Me parece que eso no se va a dar, porque en una situación donde no se puede fichar por todo este semestre, donde ya de europeo no va a venir porque ya se negoció que se vaya para el Everton, yo considero que Pedro se tiene que quedar. A menos que la oferta fuera muy, muy importante. Ya ahí dio opinión uno de los candidatos firmes a ser director deportivo, que es Erika Vidal. Erika Vidal dijo textualmente: Pedro no se puede escapar y vale más de 30 millones. Aparentemente la oferta que está en la mesa es de 30 millones. Obviamente Pedro es un jugador de banca, no es titular, dejó de ser titular cuando se conformó el tridente. Y también, por supuesto, que ha sido tema candente en la campaña electoral. Entonces, yo no creo, realmente yo no creo que Pedro vaya a salir. Si al final sale, que ojalá salga por una buena cantidad de dinero que permita hacer fichaje cuando se pueden hacer, que a partir de enero. Yo lo que creo que va a pasar es que se va a quedar. El tercer equipo en Liza, por ejemplo, lo ha puesto el Cholo Simeone, no había rumores, transacciones, no había nada. En el Atlético de Madrid. Es decir, que interviene el Atlético de Madrid por alguna persona, algún jugador específico. Sí, que hoy le han quitado a Lima, le han quitado a Ara Turán, le han quitado a Diego Costa, le han quitado, bueno, fue a Falcao, que fue primero, le han quitado. Ahora, bueno, por ejemplo, Falcao, ¿para dónde va? Perdón, no te escuché. Falcao, el que estaba, el que jugó de nuevo en Colombia. Recientemente comentaba por nosotros en la Copa América y, por ejemplo, otro que me viene a la mente que es Bueno, a ver, ya vamos por partes. Falcao va a estar en préstamo en el Chelsea. Ok, que eso ya lo habíamos comentado. De los otros delanteros colombianos, para el Atlético viene Jackson Martínez. Ok, Jackson Martínez, que para mí, yo lo dije aquí también, es el que más me gusta de los cuatro. O sea, Falcao, Bacca, Teófilo Gutiérrez y Jackson, el que a mí me gusta más es Jackson. Entonces, Jackson Martínez, este jugador muy rápido que era del Oporto, ya está confirmado que viene para el Atlético. Entonces, hay un jugador de nombre Vieto que inclusive en los últimos partidos lo llamó a la selección el Bigotón del Bosque, que también firmó ya con el Atlético. Este es un delantero también. Y hoy firmó un jugador que no es muy conocido, que es el belga Yannick Ferreira Carrasco. Ferreira Carrasco es porque su madre es española y él habla perfectamente el español. Entonces, él es un mediocampista, no es muy conocido, pues obviamente es de la selección belga. Y él estaba oyendo yo una entrevista donde dice que él primero consultó con su compañero Courtois, que le dijo, pues le recomendó pues que fichara con el Atlético, que es un gran club y un gran entrenador. Y ahí se produjo esa transacción. En cuanto a salida, se habla del arquero Black, que tiene interés el Manchester United. Este pudiera ser entonces el que pudiera destrancar el juego. Si es verdad este interés del Manchester United por Oblak, pudiera ser que entonces lo fichen a él, a Oblak, y dejen ir a De Gea. Por ahí pudieran venir los tiros. Y el uruguayo Cristian Cebolla Rodríguez está en la mira de dos clubes argentinos. El Cebolla que tuvo como todo Uruguay una mediocre Copa América, pues está ahí pues esperando pues a ver qué pasa con su futuro. Eso es lo que tengo hasta el momento del Atlético de Madrid. Y Sevilla o otro tío, otro club de la primera división, no tiene nada, ningún rumor o fichaje que puedas mencionar. El Chicharito no va a ir a algún club, y también yo creo que Llorente como que lo querían en el Real Madrid como de cuarto, no, tú no has oído nada de eso. Bueno, eso lo dije yo aquí, tú dijiste que a ti no te sonaba yo, Llorente para el Real Madrid. Claro, porque la política tan errática de fichaje de Real Madrid que ya yo estoy, ya soy todo como que estoy muy repetitivo, puede pasar. El Sevilla, tú querías saber algo del Sevilla. Llega seguido Inmóvil, este es un italiano que es de la selección italiana. ¿Okay? Llega en calidad de cedido. Chicharito está dentro del abanico de posibles fichajes, esto lo dijo Emery. Hay un problema con Chicharito que se lesionó con la selección, no sé si estás enterado. Tiene una lesión, creo que es en la clavícula o en el hombro, ¿no? El abdomen. Bacca, sí. Fue la gran venta del verano, pues se fue al Milan, Vamos a ver, todavía no hay noticia de quién va a sustituir al colombiano. El Valencia, Albiol sigue en el punto de mira. Manchester United, esto sí te interesa a ti. El Manchester United insiste por Otamendi. Acuérdate que se ha hablado de Otamendi para el Real Madrid, pero en este caso, si el Manchester United se mete en el medio, pues cuidadito y llega a vender a Sergio Ramos y le queda un hueco ahí en el centro de la defensa. Bueno, entonces va también en lugar de Sergio Ramos. Sí, pero te repito, si el Manchester United está interesado, eso lo que va a hacer es a subir el precio de Otamendi. ¿Ok? Esto es un mercado. Ya, el representante de Otamendi niega que el defensa vaya a fichar con el Madrid. Así que una cosa yo la hilo con la otra. Puede ser que Otamendi no vaya para el Bernabéu, sino vaya para el Teatro de los Sueños. Casilla, el del español, Sí. también el Real Madrid está contemplándolo ficharlo, porque Keylor Navas está lesionado al talón de Aquiles. Ah, pero también hablamos de que la otra vez que no se iba a operar. Entonces, ¿en qué quedamos con Sergio Ramos? Digo, con Keylor Navas. ¿En qué quedamos con Keylor Navas? Bueno, pues, tiene un periodo de recuperación, o sea, pero tiene que tener un periodo de recuperación. Es decir, el Real Madrid ahorita no tiene ni el portero 1, ni el 2, ni el 3. Pero el 3 sí lo tiene por el de Castillo. Okay. Entonces el Real Madrid, por la política o la no política del presidente de la institución, no tiene a nadie en la portería. Van a tener que salir corriendo a buscar a un ficha, tendrán que fichar a Víctor Valdés. Bueno, que fiche a Víctor Valdés, que le haga una prueba de esfuerzo, que le haga una prueba médica y tal, qué sé yo. Y si las pasa, pues que lo fichen, porque definitivamente Van Gaal no lo quiere. Si lo dejó botado ahí en Manchester es porque no lo quiere. Aquí sale en la caverna mediática lo siguiente, de Casillas a Casilla. De Casilla en plural a Casilla en singular. Vamos a ver qué dice aquí la caverna. El diario AS refleja en su portada la sucesión de Iker Casillas por Kiko Casillas, con el respaldo gráfico el saludo entre los dos guardametas en el último enfrentamiento entre Real Madrid y Español. La marcha de Casillas a Oporto quedaría pendiente la firma de los documentos, por supuesto. Esto fue hace 2 días, pues todavía no se había hecho oficial. La firma de los documentos, bla, bla, bla. Mientras Casillas, el del Español, espera su liberación de la entidad barcelonesa, que seguía negociando con el Real Madrid para ser confirmado como nuevo meta blanco. Entonces, esto parece que está ahí cocinándose. Hay otro periodista que se llama Melchor Ruiz, el titular dice, el Madrid va a cometer la operación por Casilla. En fin, pareciera que sí, pero bueno, todo esto son rumores que falta que se confirme obviamente oficialmente. El Español no venderá Casilla por 3 millones. No me parece 3 millones una golilla por un arquero de experiencia pues, como este Casilla. No sé, Recordemos que hace no sé cuántos años tiene ni nada, pero es un portero de experiencia. Es un caso parecido al de Keylor Navas, porque Keylor Navas antes de fichar por el Real Madrid era el portero del Levante. No sé si tú te acuerdas de eso. Es un caso parecido, un portero de experiencia, la Liga Española y esto y aquello. y el resto de la media del Real Madrid, por ejemplo, Casemiro, el noruego de 16 años, los otros que compró uno del Mallorca, que tiene 19, que parece que es un fenómeno que no sé el nombre de él, ¿qué sabes tú del Real Madrid? Porque a mí me sonaba eso como que se están nutriendo de sangre de jóvenes. Sí, lo que hemos dicho aquí, pues yo no creo que este muchacho esté listo a los 16 años, sería bueno, un avión, ¿no? Que esté listo a los 16 años para jugar en el primer equipo. Una salida inteligente sería hacer una cesión, cederlo a otro equipo, bien sea de la Liga Española o de otra liga, para que vaya agarrando minutos y pueda ser titular en otro equipo de menos digamos, de menos palmarés que el Real Madrid. Puede ser en Italia, puede ser en Francia, puede ser en la misma Inglaterra, un equipo de mitad de tabla que le pudiera dar minutos. Yo no creo que ese muchacho esté para jugar todavía primera división, por lo menos de titular. No lo creo. Mira, aquí hay una noticia importante, un jugador mediático, el Villarreal, Giovanni Dos Santos al Galaxy, 4 años y 28 millones de dólares. Entonces, otro mexicano pues que se va. Estábamos hablando de Carlos Vela, pero el que ya se va, fue anunciado el día de ayer, Giovanni Dos Santos, por cierto, exjugador del Barcelona, que vivió episodios bastante polémicos en las noches catalanas, pues parece que le gustaba mucho la rumba y se la pasaba en las tacas y en los bares por ahí. Yo lo que te quería comentar, ¿cómo ven o cómo respetan más los del Barça a los jugadores del Real Madrid que el entrenador de Oporto, el que le dio la salida a Casillas? Es Julen Lopetegui, que ocupaba cuando estaba Guardiola, ocupaba un puesto importante en la comisión técnica del Barcelona y que fue entrenador también en Inglaterra y que estaba entrenando ahorita en Oporto. Si no me falla la memoria, Lopetegui también fue entrenador de la selección española sub-17 o sub-21, una de las dos. Creo, tendría que buscarlo por ahí, pero me suena que Lopetegui fue este entrenador de los equipos menores de la selección española. Vamos a dejarlo en podcast porque ya se está iniciando, porque en realidad todos los equipos están iniciando su. Por ejemplo, Rafa Benítez, en el caso de Real Madrid, está conociendo a los jugadores. Y también él, dependiendo de cómo conozca a los jugadores, él sugerirá a su majestad Florentino Pérez, le sugerirá la adquisición o la no venta de Sergio Ramos o la adquisición de arquero, de otro arquero, o que esté en el primer equipo de los jóvenes que hemos hablado del Real Madrid, unos u otros, o que no sean al noruego, o que incorporen a. Bueno, eso es lo que yo te sugiero para que no nos quede, porque el mercado está como empezando, porque los equipos están haciendo pretemporada. Yo leí en una cuestión de las razones de los deportistas y ahorita, y también no sé si los jugadores sudamericanos se estarán incorporando, por ejemplo, los argentinos al Barcelona ahorita, o los colombianos, ¿no? O los colombianos o los chilenos, ¿no? Entonces yo te sugiero que. No sé si tú quieres seguir con el programa o lo vemos esto tras la semana que viene hasta acá. Bueno, podemos hacer lo siguiente, nos damos una pausa, de unos cuantos días. Si vemos que no hay noticia así demasiado contundente, damos unos días más y ya hablamos un poquito de las plantillas para el año que viene, a lo mejor dentro de 2 semanas, pudiera ser. Ahora, lo que puede Sí. pasar es que si ocurre un fichaje importante, como fue en este caso, el de la semana pasada de Arda Turán, pues entonces hacemos un mini podcast de 15, 20 minutos en medio de la semana, hablamos de ese caso y ya lo cerramos. Y si no, pues entonces dejamos pasar los días para que los equipos terminen sus vacaciones, se terminen de incorporar los que tienen unos días extra, por el tema de la Copa América, y a ver qué ha pasado, pues, qué termina de pasar en este mercado de verano, Parme. Sí, porque yo creo que, por ejemplo, en el caso del Real, está viendo el entrenador desconociendo a sus jugadores y también los jugadores desconociendo al entrenador. Y aparte, después de este incidente con que empezamos, incidente no, esta cagada que metió Florentino Pérez, a lo mejor lo ayudan o a lo mejor lo desayudan y hasta lo pueden sacar de la presidencia del Real Madrid. ¿Tú te imaginas, que se enfrenten en la Champions el Oporto y el Real Madrid, y el Oporto elimine al Madrid con una parada de Iker Casillas, sí, en el último minuto. Sería para coger para. Bueno, sí, puede ser partido oficial o en Champions, una cosa así, que haga una tremenda actuación, puede ser. Y ojalá alguien le hiciera, aunque estoy hablando mal de mi equipo. Pero yo creo que alrededor, unos días antes, o bueno, como tú dices, cuando se produzca la noticia de una transición importante y cuando se decidan quién va a ser el presidente y el director deportivo del Barcelona, que es el otro equipo que, bueno, el que tú eres fan y que yo en este podcast estoy rindiendo homenaje de cómo tratan la salida con cuidado, la salida de sus estrellas. Ahorita estaba viendo cómo están dando la bienvenida a Carlos Tevez en el Boca Juniors. Y la bombonera estaba llena, Sí, llena, llena, señor, llena, llena. iba a jugar con el número 10 que han vestido ahí, entre otros, Maradona y Riquelme. Han jugado con ese número. Sí, pero para que tú veas, es decir, los equipos, tanto en Sudamérica como en Europa, cuidan esos detalles. Y a Iker Casillas, para retomar el tema con quien iniciamos el podcast. Bueno, no te digo yo la salida, Raúl, como tú la calificaste, es la salida del Waterclaw. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, que tuvieron que improvisar una rueda de prensa Florentino, porque todos los medios de España estaban criticando la forma con que habían salido Casillas y cómo lo habían dejado solo en esa rueda de prensa, y no había estado nadie de la Junta Directiva ni el presidente, y hoy tuvieron que improvisar esa rueda de prensa. No solo eso, no estaba ninguno de los jugadores, que normalmente están los capitanes, está el resto de los compañeros, no había nadie. No, porque ya se habían ido para la pretemporada que está en Australia. No, no, no, no, no. Ellos estaban ahí. Ellos estaban en Madrid. Ellos se fueron, creo que se fueron hoy, o se están yendo mañana, una cosa de eso. Ellos todavía no están en Australia. Yo vi hoy la televisión española Ah. y ya habían llegado hoy. Es decir, todo lo hicieron para dejar mal, para dejar mal a Iker Casillas, y yo creo que se le devolvió la cuestión como un boomerang a Florentino, a la junta directiva. Es decir, y seguramente, pero si sí hubo Twitter de todo, hubo de Marcelo, del capitán de Sergio Ramos, que será ahorita el capitán, si sigue en el Real Madrid, de Gareth Bale. Cristiano Ronaldo no le escribió nada, que yo sepa, Sí, yo vi un tuit hace reciente que dijo algo así como ha sido un orgullo haber jugado contigo. Sí, sí le escribió, sí le escribió. pero todos le escribieron a, bueno, yo vi Marcelo, vi a Sergio Ramos, vi a Gareth Bale y dos Bueno, o tres más, Carvajal. yo lo que quiero cerrar este podcast pues con lo que estoy pensando ahorita, que debería ser el título el mismo, no tan procaz como yo había pensado originalmente, pero sí le voy a poner algo así como Florentino, Iker no se merecía la puerta, Raúl. Gracias, Horacio, por tu participación y será, no sé si hasta la semana que viene o hasta dentro de 2 semanas. Yo creo que deberíamos hacer algo la semana que viene porque ya vamos a saber quién va a ser el presidente del Barça y por dónde van a ir los tiros en cuanto a. Bueno, vamos a hacer uno con el resultado del presidente de Barça, que va a indicar quién va a ser el director deportivo y cómo se va a mover el club. Señor, los dos candidatos principales, Bartomeu ha dicho de que le va a dar todo el poder a Luis Enrique y Laporta ha anunciado a Erika Vidal como director deportivo. Y por supuesto ha ratificado de que Luis Enrique va a seguir siendo el director técnico. El director deportivo Erika Vidal y según Bartomeu, director de todo sería Luis Enrique, de ganar él. Entonces, son dos enfoques diferentes que se están enfrentando. Este fin de semana sabremos quién gana. Acabo de votar en un poll, digamos, en una encuesta ahí online y yo voté por Laporta y Laporta está ganando por apenas 1%, 46 y algo contra 44 y algo, de manera que está muy too close to call, como dicen los gringos. Vamos a ver qué pasa. Este ha sido la edición del 13 de julio de 2015 de Los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez. Gracias, Horacio, por tu participación, como siempre. La audiencia nos puede encontrar en nuestra cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol, en nuestro blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com, en Spreaker también y en iVoox. Gracias, Horacio, de nuevo y hasta la próxima. Gracias a ti por invitarme. Chao. Chao. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song. Sidewalk crouches at her feet, like a dog.